Pia Sereno, quien es dirigente de Federación Agraria, y que está... Es tesorera de Federación Agraria, Nelida Sereno, y no filial es, Tandil. Y no es dirigente. Bueno, ahora le vamos a preguntar. Ah, bueno, está en línea para preguntar. Está en línea. Buen día, Nelida, ¿cómo estás? Isabel Subirá, Guillermo Tenaglia te saludan. Buen día, Isabel y Guillermo, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué decís, Nelida? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, Nelida, me equivoco, vos sos tesorera de Federación Agraria filial Tandil. Sí, soy tesorera de la filial, estoy en uso de licencia que pedí por un año. Ajá. Y bueno, y también estoy en el grupo como dirigente de Federación Agraria a nivel de la provincia. Ajá. De Buenos Aires. Ajá. ¿Integrás lo que es Federación Agraria, el sector de bases federadas? El sector de base federada, sí. Que es, digamos, el quiebre de Federación Agraria. Sí, en realidad es una postura interna distinta, pero bueno, estamos bajo la misma bandera, diríamos, uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. No sé si hablar de quiebre, yo hablaría de decisiones por ahí, posturas distintas, uh-huh. Que hacen bien a una entidad. Yo vengo de la vieja época de formación de un líder como don Humberto Volando, donde las discrepancias se podían tener, analizar, canalizar, sí. Y me parece que eso hace bien a una entidad. Uh-huh. Esto aquí, digamos, en lo que es quizás a nivel nacional, no sé si se ha notado mucho, pero aquí en la filial del Tandil sí se ha notado, porque bueno, digamos que hay discrepancias en miradas muy, muy, digamos, importantes para lo que es el sector, como por ejemplo lo que fue la movilización, el tema del cepo a las exportaciones y demás. Corregime si me equivoco. Sí, con respecto a la movilización teníamos una mirada distinta, porque creo que no estábamos equivocados. Lo que planteamos en aquel momento, después de la movilización que pasó, yo creo que no solo hay que subirse a un palco a gritar, sino me parece que también no debe perderse como entidad de la fuerza de la gestión. Uh-huh. Estar todos los días golpeando puertas, caminando los pasillos del Congreso, de los distintos ministerios, que es un poco la visión que tenemos nosotros a nivel provincia. Es el trabajo que destaco de bases federadas a nivel provincial. Uh-huh. Desde que asumió este gobierno, nosotros los primeros días de enero ya estuvimos sentado en los distintos despachos haciendo conocer nuestras necesidades como sector, y creo que lo que le está faltando a la dirigencia nacional es eso. Uh-huh. Es caminar más los distintos organismos, el Congreso de la Nación, y cuando hablo del Congreso justamente porque ahí están los distintos bloques mayoritarios, minoritarios. Y hay que sentarse, hay que hablar con todos. Uh-huh. Y decime, Nelida. Y con respecto a al tema de exportación, nosotros fuimos una de las primeras entidades que, inclusive cuando el gobernador estuvo en la visita en la escuela agraria, lo primero que le pedimos fue eso, ¿no? Que tratar de que interceda ante las autoridades nacionales, pues, fundamentalmente la apertura de exportaciones a China, porque ese es ahí va, sale toda el tema de lo que comúnmente nosotros llamamos la vaca vieja, sí, ¿verdad? Sí, la vaca refugio, la vaca conserva. Exacto, que esa no es una carne que de paladar argentino, es, o sea, el pedido, no se consume. Claro, pero Nélida, es el pedido de todas las instituciones. Hubo una reunión justamente el miércoles en Sociedad Rural que no solamente estaba la mesa de enlace, sino que había todas las entidades que conforman todo lo que es la cadena de la carne, y el pedido es justamente que saquen el cepo, que abran el mercado. Sí. Yo estuve en, cuando vos decís, cuando vino el gobernador Axel Kicillof, sí, aquí en la Escuela Granja, tuve la oportunidad de hacerle una serie de preguntas, y el gobernador está convencido que con un 30% de exportación no se puede tener buenos precios para la mesa de los argentinos y que la exportación tiene que estar cerrada. Y de ahí hasta el momento no lo han movido. O sea, nosotros lo que hablamos con el gobernador, y en esto vamos a coincidir todos, acá hay un problema central, que hay que mejorar el stock con un plan ganadero, ¿verdad? Por el otro lado, somos también, ¿qué te dicen? Sobre todo los autoconvocados y demás, ¿para qué queremos tener un plan ganadero si no nos abren la exportación? Bueno, el tema de ganadería no es tan fácil, no es que de un día para el otro tenés un novillo terminado de exportación. No, no. Entonces, creo que las dos cosas pueden caminar, tienen que ir por caminos paralelos, hay que apuntar. Nosotros lo hemos hablado inclusive con Jorge Sormi, representante, ¿no?, un federado que tenemos ahí en el Ministerio de Agricultura de Nación, y se ha demorado el plan ganadero, porque una cosa no hace a la otra. Bueno, nos dijeron de que fue que aspiran a tener un plan ganadero federal, por eso estaba demorado, con participación de los ministros de prácticamente todas las provincias, que se discutió mucho, pero hay que acelerar. Lo que observo en cuanto a la política agropecuaria nacional, que todo es más lento. Provincia de Buenos Aires, inmediatamente, vos imaginate, puso un banco provincia al servicio de los sectores productivos. Todo lo contrario a ese banco que nos quería hacer producir a tasas del 70-80% con la administración anterior. Entonces, nuestros productores, ¿qué pasa? Los teníamos productores que venían endeudados, que no podían seguir produciendo. Todo eso se fue. Obviamente que falta muchísimo por hacer, pero se fue modificando y se bajaron muchísimos programas. Yo participo de muchas mesas técnicas de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Desarrollo Agrario, y la verdad que ahí estamos convocados todos los sectores, el apícola, la parte ovina, bovina, ahora está la mesa técnica conservación de suelo, que me parece que es un tema muy interesante que la provincia de Buenos Aires se ponga al frente de ese tema también. El 30 de agosto se ve, no sé si el 30, sí, 30 de agosto se vence lo que es lo del cepo, y no hay miras todavía de que pueda haber una respuesta. ¿Vos hacés ganadería, hacés agricultura aquí en Tandil, Nélida? Yo tengo una empresa familiar de la parte materna de mi familia, que llevamos adelante y hacemos agricultura y hacemos ganadería. ¿Acá en el partido de Tandil? No, no en el partido de Tandil. En el partido de Tandil, mi empresa, tenemos una sucesión en el por medio, entonces estamos las partes arreglando, ¿verdad? Ajá. Mi empresa familiar, que viene de los orígenes de mis abuelos y de mis tíos, está en San Salvador, provincia de Entre Ríos. Ah, en Entre Ríos, la zona rosera. Sí, sí, la zona rosera. En la zona rosera, ajá, pero nosotros nos dedicamos, ajá, a la parte de agricultura, de trigo, y algo de soja, y uh-huh, también la parte de ganadería. Uh-huh. Bien. Nélida, ayer conocíamos la información que daban a conocer desde el Frente de Todos, y es una importante inversión que va a haber de 20 millones de pesos para lo que es el viejo camino a Fulton. Contame un poquito cómo se va a llevar adelante esa obra, qué es lo que se ha podido firmar hasta ahora. Ese Exacto, eso es el plan que tiene la provincia a través del Ministerio de Desarrollo Agrario, que es se hace a través de los municipios. Uh-huh. La primer parte, el municipio de Tandil, pidió el arreglo del camino, de una mejora en el camino de Gardey. Sí, sí, que eso ya se concretó, que fueron 5 millones de pesos, y ahora viene esta partida que había un pedido de la gente de productores de vela para terminar un acceso ahí del camino que une Vela Gardey en la parte de vela que se inunda y demás, pero el municipio consideró, y me parece bien, también ayudar a otros productores. Uh-huh. Que transitan por esa zona. Entonces se ha firmado el convenio para arreglar el viejo camino con una inversión de 20 millones de pesos. Uh-huh. Que es muy importante porque estos caminos los lleva adelante la cooperativa vial. En general, los caminos de Tandil tienen un buen mantenimiento, ¿verdad? Muy bueno. Sí, porque en lugares donde vamos siempre Tandil se la pone como ejemplo en el tema de mantenimiento de camino. Pero bueno, cuando están estos programas hay que ayudar, hay que informar enseguida, para que también el municipio pueda conectarse con este tipo de programas y todo es beneficio para los productores. Uh-huh. También ahí lo que se ha firmado, y ya es la primera o segunda vez que visitan autoridades provinciales, el tema de 50 millones de pesos para la construcción de la sala de faena en la escuela Granja y frigorífico porcino. Uh-huh. Que eso también es otra de las actividades que se van a empezar a desarrollar ahí. Nélida, en el camino viejo allí a Fulton, ¿qué obra se va a hacer? ¿Solamente lo que tiene que ver con esto entoscado, embovedado, o también hay alguna obra que tiene que ver con reemplazo de alcantarillas? En principio todo lo que es mejorado, entoscado, y no sé si la cooperativa vial tiene previsto algún agregado y mejoramiento de alcantarillas, que por ahí eso se lo hace con recursos propios. Bien. Nélida, yendo un poquito a cómo fue tu llegada a lo que es integrar en segundo lugar la lista del Frente de Todos. Yo te conocía como, del peronismo más bien desde el dualdismo, y ahora integrás una lista en donde está, podemos decir, la Cámpora y el kirchnerismo. Esto, ¿cómo se dio esta llegada tuya allí a integrar este segundo lugar en la lista? Sí, en realidad es una lista, si ustedes se fijan, integrando a distintos sectores, por ejemplo, también la llegada de Noelia, ¿no? Una abogada que estaba al frente de la Asociación de Abogados de Tandil. O sea que creo que lo que buscó el peronismo en Tandil fue armar una lista integrando a distintos sectores. Uh-huh. En el caso concreto del ofrecimiento, nosotros veníamos ya trabajando estos 2 años anteriores, cuando asume este nuevo gobierno, anónimamente, ¿no? Como uno lo hace en distintas gestiones a nivel provincial, y bueno, creo que eso también hizo a que haya un mayor acercamiento en el caso de Rogelio. Uh-huh. Y Parraguirre, que siempre estuvo dando una mano, abriendo puertas, y bueno, cuando llega este ofrecimiento de Rogelio y su grupo de trabajo, lo analizamos, primero a nivel familia lo analicé personalmente, porque esto hay que dedicarle horas, viajes, y después con un grupo de amigos de la Federación Agraria a nivel local y a nivel provincial, donde recibí todo el apoyo, que me sorprendió, sobre todo de dirigentes de provincia de Buenos Aires, inclusive con una mirada política de otro color, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ellos la verdad que me avalaron para que seguir adelante con esta propuesta, sobre todo tener la voz de los sectores productivos, ¿verdad? Y fundamentalmente del campo, creo que es importante, y ojalá que esto se siga sumando, no solamente el campo, sino la industria, el comercio. Creo que es llevar la problemática nuestra y bueno, trabajarla desde otro ámbito. Yo no voy a dejar de ser federada por ocupar, si la ciudadanía sandilense así lo decide, un espacio político. Mi corazón está en la Federación Agraria, llegué ahí, pensaba vos, a los 14 años, así que han pasado muchos años y eso es una formación que nadie te la quita, ¿verdad? Es verdad, Nelida. Te agradecemos muchísimo el contacto y tu tiempo, ¿eh? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Que sigan muy bien y que tengan un lindo día. Igualmente para vos.